de tus amores, fue la más linda del barrio y por linda codiciada, y más de 100 en cerebro su belleza provocó. Pero ella bien conocía a quien en silencio la amaba, y nadie al fin comprendía, pues con ninguno se daba. Por verla sola, muy sola, mil comentarios hicieron y difamaron su nombre al no conseguir su amor. Thank you.